vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición dominical del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. ¡Que viva la lucha del pueblo uruguayo, de los trabajadores, de los estudiantes! ¡Inmensa victoria hemos conquistado en esta etapa, culminando ayer con la entrega de 430 y pico de mil firmas que hablan de un nivel de conciencia, de compromiso y de lucha de nuestro pueblo! Un abrazo inmenso a todas las compañeras y compañeros nuestros del 26, de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, de todos los sectores sociales y políticos que hicimos posible esta victoria trascendente, histórica, el golpe más duro que le hemos dado al gran capital y al sistema financiero en las últimas largas décadas. Pero ya tenemos a Carlos Pérez en línea, creo. ¿Cómo andás, Carlos? Buenos días, Eduardo. Acompañado otra vez. Hola a todos. Oh, bueno. Impecable. La alegría de haber revisado el cuaderno también de la escuela, que anda impecable. Así que, bueno, impecable todo. Me sumo, Eduardo, al saludo que estabas realizando. La verdad que impresionante. Ayer llegábamos incluso directo al local de San Carlos porque los compañeros estaban celebrando, festejando y ya estaban armando para el domingo que viene una departamental de trabajo, pero también reunir a todo el colectivo militante que aportó desde San Carlos a este gran triunfo popular. Así que, bueno, seguimos con la enorme alegría de lo vivido el día de ayer. Sí, y te voy a decir una cosa que a mí hoy me redobló la alegría. Todos los domingos que veníamos a la audición nos encontrábamos acá en la radio con los jóvenes, con el grupo de la Juventud 26 de Marzo, que tiene a cargo, tuvo a cargo todo este tiempo la Feria Tristán Narvaja, ¿no? Llevan meses y aportaron montones de firmas. Hoy llego a la radio y ya estaban los jóvenes del 26 y se fueron para la feria de Tristán Narvaja a instalar el puesto, ya no para recoger firmas, sino ya para seguir con el trabajo político, marcando presencia y convocando ya a votar para eliminar la SAFAP y para elevar las jubilaciones y pensiones mínimas y para seguir con 60 años como el marco que te permite jubilarte. Entonces, esto refuerza la alegría, porque qué espíritu militante y de compromiso, porque pues decía, bueno, ta, llegamos, hoy nos sentamos a descansar. Ahí están nuestros jóvenes a la vanguardia de todo este proceso. Bueno, esas impresionantes actitudes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los jóvenes, que tanto se les da para atrás a veces, ¿no? Exactamente. De los adultos que le dejamos este mundo, ¿no? Y después decimos que los jóvenes no quieren nada, ¿no? Es brutal. Es bravo. Porque ellos heredan lo que nosotros dejamos, no hay otra forma de... Pero bueno, así fue que se construyó este triunfo, que hay que decir que este es el segundo paso de enorme trascendencia, porque haber conseguido la papeleta que haya entrado a la Corte fue un paso trascendente. Este es el segundo y podríamos decir que ahora recién empieza, ¿no? Porque el partido, la final, va a ser el 27 de octubre, pero para valorar este gran triunfo popular, ¿no? Es un triunfo construido, así como relatabas tú, actitudes como la de los jóvenes, que ya estaban yendo para la feria, pero, Eduardo, enfrentando dificultades y otras cosas, ¿no? Porque acá se enfrentó la hegemonía mediática. Acá nos hablan de la democracia plena del Uruguay, pero resulta que si fuéramos a comparar el tiempo que estuvieron hablando en contra del plebiscito, que eso es lo que expresa que enfrentamos a la clase dominante, al núcleo dominante, la clase dominante, ¿no? Al sistema financiero, al corazón, y a todo su poder, ¿no? Que eso, construir un triunfo en contra de ese poder, la verdad que es tremendo, y solo se puede explicar con cosas como la que relatabas tú recién de los jóvenes, ¿no? Sí, y creo que además fue un proceso que demuestra que se puede, porque todo nos lleva, vamos a decir, el sistema con su poder mediático intenta colocar en el pueblo, en los trabajadores del pueblo, la idea de que no se puede, que ya no hay camino alternativo posible. Y la historia de este plebiscito, de cómo arrancó, nos falta ahora la batalla de octubre, que la verdad que la encaramos con una confianza. Partimos de 430.000 voluntades, ¿viste? Que además, lo que fue todo el proceso, primero de colocar el tema en el debate, ¿no? En el acto hacíamos una breve reseña en donde ubicamos definiciones que el 26 tomó, ni bien se instaló el gobierno de coalición, y la actitud militante de los compañeros de ATCS, que en plena pandemia estuvieron trabajando, produciendo, construyendo el proyecto alternativo y colocando la idea del plebiscito. Y a partir de ahí, estamos hablando de enero del 21, fue un largo proceso de construcción de fuerzas, porque estaba todo en contra, ¿no? Hoy decíamos, hay muchos padres de la criatura, y ayer veíamos con alegría cargar cajas y festejar y sacarse fotos mucha gente que al principio no estaban de acuerdo con, por ejemplo, con eliminar las AFAP o relativizaban la edad de retiro. O sea, hubo un proceso de convencimiento a partir de un trabajo formidable del movimiento de los compañeros de ATCS, del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social. Y recordemos que finalmente la papeleta quedó aprobada con una lucha, una batalla formidable dentro del PCNT de las compañeras de ATCS. Digo las compañeras porque eran las que iban al frente, con apoyo de compañeros como Cereta, otros técnicos de primer nivel. Costó sangre, sudor y lágrimas. Y terminamos, yo no me acuerdo si no fue a fines de octubre que terminamos con la papeleta. Fue en tiempo récord que se consiguieron las 430.000 firmas. Si hubiéramos arrancado como pretendíamos nosotros por junio del año pasado, yo creo que llevábamos el millón de firmas, ya estaba ganado el plebiscito. Pero bueno, recuperar esa historia y demostrar que cuando la causa es justa y además recoge las aspiraciones más sentidas del pueblo, se puede avanzar, se puede construir fuerzas y se puede triunfar. Sí, otras dificultades que se enfrentaron, que no pasaba del otro lado, ¿no? Porque si está el sistema financiero, dicen todos los compañeros ahí, dice la propaganda, las AFAP ahora está como nunca, ¿no? Han tirado plata, han aceitado gente por todos lados en los medios, impresionante. Y de este lado, dificultades económicas. Lo que refleja también, ¿no?, las contradicciones entre, no podemos generalizar, pero por lo menos algunas partes de las cúpulas burocratizadas en contra de las bases que echaban para adelante. Uno de los resultados de esto fue que hay que recordarlo, ¿no?, que los sindicatos que solían aportar un dólar por afiliado cuando se definían causas como esta, ese criterio se cambió y pusieron $2,000 por sindicato parejo para todos, sin tener en cuenta las dimensiones, la cantidad de afiliados cada sindicato. Y esto también expresa de alguna manera las dificultades económicas. No es que la plata no estuviera en otro lado, que se haya usado para otra cosa. Se definió a esta causa poner $2,000 por sindicato. Después las organizaciones que podían aportaban, en cada lugar los compañeros hacían su esfuerzo, que realmente se construyó esto desde abajo con el aporte, la lucha y el sacrificio de los compañeros, ¿no? Pero digo que hay que decir estas cosas también porque es parte de que uno saborea mucho más el triunfo, porque también se enfrentaron contradicciones dentro de la misma interna del movimiento sindical. Sí, sí. Y social, ¿verdad? Entre las bases y sus cúpulas, etcétera, removió mucha cosa. Y después si vamos al papel que jugó el Frente Amplio, un Frente Amplio dividido, un Frente Amplio con un papel de Fernando Pereira que en todo momento fue un papel de confundir a la gente, ¿no? De decir, bueno, tengo razones a favor, tengo razones en contra, yo no firmo, relativizando, eso todo apostaba a la confusión. Tuvo un papel mediático Fernando Pereira en esto muy importante, que habla, ¿no?, del progresismo actualmente. Y después ni hablar del papel de Mujica, que sigue diciendo que no va a votar ningún plebiscito porque la Constitución, son argumentos realmente de... no sé, capaz que para niños de educación inicial, ¿no? Porque nadie puede creer, simplemente Mujica está a favor del sistema financiero y listo. Claro. El papel de Orsi, ¿no? Que hay que decirlo, porque capaz que es el candidato con mayores posibilidades. Y cuando ves a Carolina Cose, por suerte firmó, y realmente eso ayudó, pero bueno, también reconociendo los hechos tal cual son, firmó por una actitud democrática para que el pueblo defina, que no es poco, pero que hace 10 meses la ingeniera que estudia la papeleta, que es de una carilla. Yo me imagino que para terminar ingeniería le debe haber llevado 30 años, porque para estudiar una carilla ya lleva 10 meses, está bravo. Pero bueno, digo que todo esto se enfrentó y todo esto es lo que nos da la alegría de este triunfo, que realmente lo que expresa es que cuando, lo que decías tú, cuando hay una causa realmente popular, que realmente enfrenta este modelo neoliberal antipopular, que se le da cauce al pueblo por una lucha que realmente es justa, que te moviliza hasta el punto de vista del instinto, porque te podrán haber dicho un montón de cosas, pero si a ti te dicen que el gasto jubilatorio es un problema y que para achicarlo lo que tienes que hacer es trabajar más y ganar menos cuando ya las jubilaciones son de miseria, tú por instinto te dices, tú podrás explicarme lo que tú quieras, pero el tema que me mata a mí, solamente a mí. Entonces, claro, viste, la gente reacciona y se le da causa. Entonces, creo que esto también nos ayuda a no echarle la culpa al pueblo de nada y a analizar mejor el tema de las direcciones políticas. Cuando las direcciones políticas le ponen al pueblo una lucha justa, el pueblo siempre ha respondido, ¿no? Y esto es muy importante porque a veces hasta nosotros caemos en achacarle la calificativos varios al pueblo, cuando este pueblo realmente siempre respondió y esta vez no fue la excepción, Eduardo. No, ayer grabamos un video cortito que nos hacían los compañeros de propaganda y decíamos, otra vez el pueblo uruguayo cumplió con creces. Ayer en broma rezongábamos, pues estábamos en el Palacio Legislativo y nos seguían llegando firmas, gente que venía para firmar, una cosa que no podías creer. Es una aluvión de firmas. El pueblo cumplió. Y también destacar el trabajo de compañeros que fueron vanguardia en todo esto, ¿no? Ahora estaba mirando en el Semanario de la Juventud de ayer, los compañeros del 26 de Paysandú aportaron 6.000 firmas en esta campaña. Sacando cuentas redondas, al final el 26 aportó como 26, además del trabajo de los compañeros que hicieron en las comisiones del Montes Barriales o departamentales, pero solo como 26, metimos como 25.000, 26.000 firmas, porque ayer seguimos llegando firmas, hasta el camión llevamos firmas. Impresionante. Entonces saludar a los compañeros, a los compañeros de Paysandú, a los de Maldonado, a los de Canelones, a los de 33, acá en Montevideo, compañeros que, bueno, ni que hablar de El número uno, Hugo, del municipio C, con toda la agrupación, compañeros en La Teja, en cada rincón, en cada lugar de Montevideo. Destaco el papel de los jóvenes que estuvieron en todas, y no solamente juntando firmas, con las pegatinas, las pintadas. Así que el reconocimiento a todos nuestros compañeros, y extensivo a todos los que estuvieron en esta lucha, y la demostración de que se puede. Ante los desafíos que se vienen, es muy importante tener conciencia de que cuando nos organizamos, cuando ponemos digamos, apuntamos a los elementos esenciales y de fácil comprensión para nuestro pueblo, nuestro pueblo responde. Como siempre ha respondido, lo que le ha fallado a nuestra gente son los que al final llegaron a los gobiernos y no cumplieron con las promesas, ¿verdad? Entonces, esto nos da una gran motivación hacia el futuro con los desafíos que se nos vienen. Y una alegría que creo que no es personal, que es colectiva. Ver cómo saltan los funcionarios del sistema financiero, ¿no? Funcionarios de primer nivel, como decíamos vos, ¿cómo es que los ejecutivos exitosos, que están pero rabiosos, ¿no? Ya anoche los hilos de Twitter destilaban, veneno destilaban, pronosticando catástrofes tremendas, ¿no? Y yo, cuando vos estabas hablando hoy de cómo piensa la gente y cómo siente, ¿qué catástrofe le va a vaticinar a un jubilado o un pensionista que cobra 13.000 pesos por mes? Vive en la catástrofe. Entonces no le vaticines ninguna. Lo que le estamos proponiendo es sacarlo de la catástrofe. Pero bueno, no sé, Carlos, creo que tenías algunos apuntes. Hoy tendríamos que ocuparnos un poco del señor Saldaña, que sigue mintiendo descaradamente, ¿no? Yo digo, sabiendo que vamos a ser injustos porque no tenemos una visión global, y que fueron realmente decenas y cientos de compañeros que hicieron un gran esfuerzo, pero lo que uno pudo ver, hay algunos compañeros que realmente... Yo ayer veía a Marita con Adolfo, ¿no? Con Bertoni, los vi juntos, vi a Marita emocionada, y realmente los veía y pensaba, ahí fue el origen, ¿no? y me llenaba de un sentimiento de gratitud, de reconocimiento, porque creo que ellos tenían que haber llevado arriba un montón de cajas, ¿no? Creo que estuvieron allí humildemente, disfrutando con todos nosotros, y querían un reconocimiento. Ni hablar a TCS, a Karina, a Natalí, que enfrentaron un montón, ¿no? Para sacar esto. Y después, como decías tú, el compañero Hugo Ángel, en 33, fue impresionante. Los compañeros de Paysandú, Martín, Agustina y todo el colectivo. Pero también quería, pensando en toda la gente que tuvo aportes muy muy muy buenos, ¿no? Yo quiero destacar el aporte de Luis Freda, porque aquel ciclo que hizo en la radio, que fueron 5 o 6 programas, a nosotros nos dio una fuerza esa información para salir a pelear, que a veces no es tanto la cantidad, porque hay aportes que tienen una calidad impresionante, porque después dice Saldaña que no hubo técnicos que aportaron, ¿no? Del punto de vista de los trabajadores y el pueblo. Aquel aporte, aquel ciclo de las AFAP fue impresionante, nos dio tremenda base, tremenda fuerza. Estuvo ayer también muy humilde, muy tranquilo, hasta solitario por momentos, pero el aporte de Luis fue impresionante, y también lo quería nombrar, Eduardo. Sí, ayer me ¿cómo se llama el compañero de Piriápolis, ATCS, Daniel? Daniel. En una charla planteaba que ese material tiene que ser base para la etapa que viene ahora en la batalla contra las mentiras, ¿no? O sea, el reconocimiento va mucho más allá de lo que podamos hacer nosotros, sino que para mucha gente fue una herramienta fundamental para la pelea que se está dando y la que se viene. Pasando a esto de las catástrofes, porque ellos nos pronostican si gana el plebiscito la que se va a venir. Yo no quiero hacer un informativo, ¿no? No es la idea hacer un informativo de domingo. Pero hablando de la catástrofe que tenemos ahora, ¿no? Y con tu ayuda, Eduardo, y de la audiencia, porque a medida que nombra algunas cosas, creo que les van a ir surgiendo reflexiones, porque habla de la catástrofe del modelo actual, ¿no? Esta semana nosotros nos enteramos, Eduardo, que un fondo de inversiones por 100 millones de dólares adquirió 18.000 hectáreas en Uruguay, con el proceso de extranjerización de la tierra, ¿no? Que seguramente sin esas 18.000 hectáreas vaya al modelo forestal. Para eso la compra, ¿no? Junto con esto nos enteramos esta semana que se aprobó otro embalse de la ley de riego en Paysandú, de millones de litros, ¿no? Que es impresionante. Y también se rechazó un informe técnico de la academia para el proyecto Neptuno, donde advierte, ¿no? Incluso perjuicios a la salud porque el lugar es inadecuado, porque va a tener salinidad, porque en el embalse después va a tener cianobacterias y que aunque quede el 1% va a ser, se rechazó, o sea que no se toma los aportes que sean contrarios, sean de quien sean, no se tomaron. También nos enteramos esta semana del informe de beneficios de UPM, ¿no? Que hasta hace un tiempo decíamos que ganaba $1 millón por día. Ahora en el primer trimestre tuvo beneficio por casi 300 millones. Ya andan los $3 millones diarios de ganancia UPM, pero lo que pasa es que mientras UPM gana $3 millones por día, nosotros, el pueblo uruguayo, pierde $500 mil por día, medio millón, para pagar la vía. Es brutal. Pero aparte de esto, Eduardo, cuando hablamos, no han variado demasiado los números, 1.300.000 hectáreas de eucalipto, que tienen unos 1.000 eucaliptos por hectárea y que te consumen más o menos 10 litros en un... 10 es el mínimo que se puede decir, hay gente que dice hasta 80, pero en 10... tú estás hablando que se consumen 13.000 millones de litros de agua a diario. ¿Quién paga esto? Porque este es el criterio de ellos, de externalizar costos. O sea, le pagamos la vía a nosotros, el agua no la paga nadie. O sea, sí la pagamos, porque después la pagamos con sequía, la pagamos con inundaciones, la pagan los productores que cada vez tienen que hacer los pozos más abajo, que están rodeados, la paga la producción de alimentos, la pagamos los precios. Todo eso lo paga, eso no lo cuenta Saldain, Los números, eso no, nunca se le ocurre. Pero esta semana, en este modelo, Balsa y Asociados, que tuvo exoneraciones por más de 40 millones de dólares, que ya se lo llevaron, pues mandó 400 a la calle, porque claro, ellos construyen si la venden, si no la venden no construyen, pero la plata ya la tienen, se van y pasan a concurso y listo, ¿no? Y esta semana, Eduardo, también nos enteramos de un plan piloto de enseñanza, ¿verdad?, donde está las Naciones Unidas, el BID, y resulta que le llaman bono impacto social. Tiene que ser un centro de, como dicen ellos, de gestión privada, ¿no?, que tiene que ser de estudio y trabajo, porque te van a formar directo desde las multinacionales, ¿no? Entonces resulta que hay un inversor que le va a poner $600 mil, sujeto a metas, dice, si cumple las metas, el Estado te devuelve los $600 mil y los intereses. Y te dicen, esto originalmente nació en el Reino Unido, o sea, Margaret Thatcher, con las PPP de Mujica. O sea, que ¿cuál es la base de esto? La ley de educación del 2008 y las PPP de Mujica, que hoy da un paso más y ahora empiezan a aparecer los inversores privados en el sistema de enseñanza, que se van a llevar renta si cumplen las metas, que se evalúa externamente, no lo evalúa ni el centro educativo, ni el Estado, ni el inversor, o sea, seguramente una agencia líder. Entonces dicen, no vamos a decir ahora quién es el inversor, ni quién es la agencia evaluadora, decía el otro día el que daba esta noticia, ¿no? Y junto con esto, Eduardo, y termino, porque estuvo la crisis del transporte suburbano, pero allí hay algunas crisis que no... A mí me parece que son crisis no muy percibidas, por lo menos por la población, ¿no? La crisis del sistema de salud, la crisis del transporte y una crisis crónica que esta semana también se hablaba, que es de la industria nacional, por mencionar algunas cosas. Todo esto no es para hacer un exceso de información, sino hechos que hablan de un modelo, ¿verdad?, cuyo eje, cuyo centro... es el sistema financiero, la banca privada y su niña que son las AFAP, ¿no? Claro. La niña de sus ojos, que son las AFAP, que es lo que está detrás de todo el financiamiento de esto, ¿no? Entonces, comento esto porque seguramente a medida que va escuchando la gente dice, bueno, esta es la catástrofe que estamos viviendo, esto es lo que queremos cambiar y este es el golpe que le queremos dar a este modelo que hay que cambiar, empezando por voltearle esto, por voltearle, pegarle en el núcleo, en el corazón, eliminar la AFAP y avanzar en otro sentido. Y la victoria de ayer demuestra que se puede avanzar en otro sentido y no necesariamente en este, porque lo decía Bonilla y Zunino el otro día. Hace 40 años que venimos acumulando en este sentido y se estamos dando paso y esto nos voltea todo. Es que lo queremos voltear, ¿no? Porque la catástrofe hacer. Es esta, no es la que ellos auguran, ¿no? Quería decir esto, Eduardo, para dar pie a analizar esto, porque realmente solo esta semana toda esta información habla de un modelo que si sigue así, la crisis para el pueblo, lo que decías tú, vivir en una crisis crónica de una jubilación de 13.000 pesos. No asusta, ¿verdad? La crisis que nos están proponiendo, ¿no? Al revés, es la crisis que queremos provocar, es la crisis de este modelo. Yo creo que está el menú de temas que pusiste, Carlos, excede largamente la audición de hoy, pues ya estamos llegando a las 10. Quedan como los temas para esta semana, pues son todos temas que desnudan la esencia de este sistema y de este modelo, para quién se gobierna, a quién beneficia y quiénes son los que pierden. Porque seguramente los dueños de Balsa y Asociados no perdieron nada. Al revés, acumularon riquezas. Lo que pierden son los 400 trabajadores que van al seguro de paro y que se quedan sin laburo. Y capaz que alguien, no sé, si compró una casa y se quedó sin casa, no sé, no tengo la información de cómo fue eso, ¿no? Lo que vos decís del proyecto Neptuno, ahí está el compromiso con las multinacionales, con esta empresa israelí que es la que trajo el proyecto, o sea, una vez más el gobierno de la mano del sionismo avanzando en un proyecto que favorece a las multinacionales y no a nuestro pueblo, en un tema tan brutal como lo del agua. Los datos de la forestación que estás dando, nosotros presentamos un proyecto de ley para frenar la extranjerización de la tierra, ¿te acuerdas, Carlos? Sí. Que no llegó ni a ser tratado, no llegó ni a ser considerado. Y ahora que estamos haciendo un repaso de lo que se hizo en el Parlamento, recordaba el otro día cuando presentamos el proyecto del transporte ferroviario, que algunos se reían y decían que eso ya era cosa del pasado. Y hoy lo vemos embanderados con el tren de UPM que le cuesta al pueblo uruguayo 4.000 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, estamos en medio de una gran victoria. Creo que esto abona el camino para seguir avanzando, construyendo fuerzas desde la izquierda. Y un elemento de reflexión también. Acá hubieron pilares en este proceso. Sin duda, uno de los pilares fueron los compañeros de ATCS y algunos sindicatos pequeños que se sumaron en ese proceso. Acá hubo otro pilar y fue la izquierda que lucha, que desde el principio estuvimos en ese proceso. Y la conjunción, ¿verdad?, de estas voluntades y de este esfuerzo abrió el camino para que colocó el tema. Podemos decir sin ningún temor a equivocarnos, impusimos el tema, porque en la medida que hizo carne en la gente, eso fue metiendo presión para arriba y terminamos construyendo esta inmensa victoria del día de ayer. Y esto también nos augura hacia el futuro un camino de avance, de crecimiento y de fortalecimiento de las fuerzas populares y de la izquierda. Eduardo, con eso ya, creo que ya no, nos podemos despedir. Yo me había olvidado del corolario de esto, que está entrando un barco de la Marina, sí, de Estados Unidos sin permiso, ¿no? Capaz que Foque García se fue del ministerio ahora y ahora entran sin permiso. Y Washington, el portaaviones Washington viene para acá, arrancando. También después va para Asia. Pero bueno, todo eso es lo que nos da fuerza, Eduardo, para lo que decías tú, ¿no? Este pilar que sigue avanzando, la reconstrucción de la izquierda. Y con la fuerza que ganamos con la victoria de ayer encaminar esta gran victoria que va a venir sin duda en octubre, que es ganar el plebiscito, y otra tan importante como esa es que la izquierda que lucha, que tuvo un papel muy importante, tenga una voz en el Parlamento para que en esos 2 años que hay que hacer una nueva reforma de la seguridad social esté la voz allí de la izquierda de los trabajadores, y además para dar la pelea por la vivienda, por la salud y en contra de este modelo en general, que va a ser muy importante. Yo me quiero despedir dándole un saludo a Silvia ayer, que la conocí ayer, que me la presentaron, que habló con halago excesivo hacia esta humilde aporte que hacemos acá, que la fuerza es la de la radio, lo que hace uno un pequeño aporte, pero bueno, el saludo a Silvia también, porque también eso nos da ánimo de que algo se está aportando también desde acá. Saludos, Eduardo. Pecado, un abrazo. Saludos a los compañeros. Retomamos la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, esta audición que de festejo, de fiesta, y bueno, ahora en contacto con la compañera profesora Romy Silva, desde el Cerro Montevideo. ¿Cómo estás, Romy? Muy buenos días, Eduardo. Bueno, un gran saludo a todos los compañeros en esta instancia, bueno, de mucha alegría, porque hemos estado desde el inicio en esta batalla. Acá están nuestros compañeros, hoy ustedes mencionaban los actores que conocemos y que han hecho posible el impulso, el inicio de lo que allá se concretó. Y nuestros compañeros, reconocer, bueno, que han estado bajo viento, lluvia, en cada uno de los lugares, en la recolección de firmas, hablando con la gente. Bueno, felicitaciones a los compañeros. Y bien por aquellos que al comienzo estuvieron en contra y tiraron algunas piedras, pero bueno, que aparentemente hicieron un proceso que contribuyó a esta victoria. Y estaría bueno que lo que queda, que es una gran batalla a octubre, multipliquen las fuerzas para llegar a cada uno de los lugares y lograr que se coloque, ¿no?, la papeleta y dar un debate en los distintos lugares a favor de lo que este plebiscito propone. Entonces, bueno, un saludo a todos los compañeros, a los que integran además el Mondes, que dio una dura batalla, como hoy decían ustedes. Sí, Romy, al inicio hablaba de la alegría que me dio encontrarme a las 9:15 de la mañana con la juventud del 26 de marzo arrancando para la Feria de Tristán, ¿no? Hoy, el día después de la entrega, 430.000 firmas, descartando los materiales de propaganda que llamaban a firmar y ahora colocando el eliminar la AFAP. Me están llegando fotos de Maldonado. Ahí está el puesto de la 326 en la Feria de Maldonado con banderas y ya con carteles que hablan de las 430.000 firmas y convocando a votar en octubre para concretar el triunfo del plebiscito. Así que un saludo también ahí para Omar y para Pablo, que no sé, seguramente hay algún compañero más, pero allí está flameando ya la bandera del 26 en pleno festejo y manteniendo la voluntad de pelea y de lucha. Muy bueno. Esta semana, Romy, además de del tema central y cardinal que fue este del plebiscito, que tiene que ver con la defensa de una sociedad que coloca los derechos humanos esenciales como algo fundamental a cumplir por el Estado, y diría que pegado a la seguridad social hay otro gran tema que es parte del programa de la Unidad Popular Frente de Trabajadores y que ha sido parte de una lucha que hemos dado en cada lugar que nos tocó estar, en el Parlamento en particular, que es el tema de la salud y la defensa de la salud pública. Esta semana hubieron algunos elementos que nos permiten también profundizar en este tema, ¿no? Sí. En primer lugar, Eduardo, destacar que el gran problema que tiene la salud en nuestro país es la instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud, contra el que hemos dado una gran batalla. Y en nuestra propuesta está la imperiosa necesidad de construir un sistema único, estatal y público de salud para romper con toda esta serie de irregularidades que se comienzan a dar y de beneficios que implica que los fondos se destinen del ámbito público a los empresarios privados de la salud. Y aquí nos hemos encontrado con distintas noticias. Bueno, una de ellas arranca desde el Ministerio de Salud Pública, que califica como información confidencial todas las actas de la Junta Nacional de Salud desde el principio, es decir, desde el 2007 hasta el 2023 inclusive, ¿no? Sabemos que en esto es escandaloso. Es escandaloso. En esos informes hay datos importantes sobre todo el sistema, bueno, de las cápitas, del tema contable, el tema financiero. Es realmente una situación, como vos decís, escandalosa, bien jodida, porque atenta contra la transparencia y permite, sin lugar a dudas, que esas irregularidades y esa, ese beneficio que se tiende a dar al sistema y a financiamiento que se tiende a dar al sistema privado, quede totalmente solapado, ¿no? Entonces, es bien complejo y contribuye a una realidad que lleva al deterioro de la atención pública, lleva a que los fondos que deberían estar en ACE se destinen a los empresarios. Y también, vinculado a todo este tema de la salud, el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez, saca su opinión sobre un proyecto de ley que propone el Frente Amplio contra los servicios VIP que se ofrecen en las mutualistas, ¿no? Ese proyecto, vamos a arrancar, no soluciona los problemas que la salud presenta, por supuesto. Ahora, secretario general de la FUS, plantea que si se quita esa opción, se va a hacer tambalear a las instituciones que hoy lo brindan, es decir, una actitud de protección hacia los empresarios y además hacia esta realidad donde hay clase A y clase B, la clase A para el que tiene dinero y la paga, y cómo se beneficia de esa manera a una propuesta de la salud que es bien lamentable porque divide a la sociedad entre los que tienen posibilidades, que son muy pocos, y las mayorías que no tienen esas posibilidades, pero además cómo esos fondos se van a ir destinando a solventar un sistema que comienza a ser de élite para aquellos que lo puedan pagar. Es lamentable, es la mercantilización de un derecho humano fundamental. Es brutal. Estamos hablando de la salud. Es brutal y además lamentable que un teóricamente representante de los trabajadores salga a defender el servicio VIP en las instituciones de salud. Porque cuando los que defienden el Sistema Nacional Integrado de Salud niegan que esto sea mercantilizar la salud. Al revés, dicen, el hijo del obrero ahora puede atenderse en la misma mutualista que el hijo de no sé quién. Sí, pagando tickets, órdenes, todo lo que sabemos. Y además, seguramente el hijo del obrero nunca va a acceder al servicio VIP. Es la negación de la salud como un derecho humano esencial. Creo que esto refuerza plenamente, y creo que tiene que ser parte del debate político en esta campaña, qué sistema de salud queremos. Y nosotros hemos sido enfáticos desde el nacimiento lo que fue la Asamblea Popular hasta ahora, la pelea por el sistema nacional, estatal, único y público de salud. Porque fuimos testigos, Romy, en la investigadora que impulsamos por el funcionamiento de ACE, cuántos recursos se transfieren al sistema privado y cuán pocos recursos se transfieren a la salud pública, siendo que tiene, ahora no quiero equivocarme, pero prácticamente casi la mitad de los usuarios se atienden en salud pública. Esto habla de, primero, de un sistema que favorece al empresariado de la salud y algunos privilegiados. Recuerdo ahora cuando hablábamos con compañeros médicos que nos decían que en algunas clínicas especializadas unos pocos médicos ganaban entre 8 y 10 mil dólares por mes, cuando un médico en salud pública puede llegar a ganar 60 mil pesos por mes, ¿no? Entonces, hasta eso se distorsiona favoreciendo lo privado y perjudicando lo público. La importancia de recuperar ese planteo programático y avanzar junto a los trabajadores de la salud y con los médicos también, ¿no? Por supuesto, al 2017, cuando vos estabas haciendo referencia a la investigadora que impulsamos en el Parlamento, al 2017, del porcentaje total de fondos, ¿no?, que se destinaban a la salud, eso habíamos sacado los datos de ingresos y egresos del FONASA, de la página del BPS del 2017. El 70% de ese monto, el 70% se destina directamente a los llamados prestadores privados de salud. Es decir que ahí están las empresas que se dedican al negocio de la salud, mientras que ACE, que en ese momento tenía a cargo la atención de 1.300.000 usuarios, recibía el 17% de ese fondo. 17% ACE y el 70% se lo llevaban los prestadores privados. Entonces, esto que lo planteábamos en ese momento, eso no un sistema privatizador, eso no o la privatización de la salud. Y el problema radica en lo que en el 2007 se puso en práctica, que bueno, fue este sistema nacional integrado de salud, que es la privatización. Por eso, desde la Unidad Popular, en nuestro programa está la salud como un derecho humano fundamental, bueno, por un sistema único, estatal, público, gratuito de salud, donde los fondos se destinen realmente a fortalecer la atención de este derecho humano que sabemos es fundamental. Un tema para el debate político y para la lucha también. Lo veo además muy pegado al tema de la seguridad social. Son esos derechos esenciales que el Estado debe garantizar. Pero yendo a una de las últimas noticias que daba Carlos en la primera parte, anda un buque de la Marina de Estados Unidos que entró sin permiso al Uruguay y va a entrar sin permiso a Argentina también. Y está zarpando un portaaviones de allá desde Estados Unidos que viene derecho para acá. Estamos ante una ofensiva fuerte del imperialismo yanqui sobre esta región, Romy. Vos lo analizabas en una audición hace un tiempo a partir de lo que había dicho la señora generala Richardson, que ha pasado a ser prácticamente una protagonista cotidiana de la vida de los latinoamericanos. Sí, acá en ese proceso que vos haces referencia, está desde, por lo menos arrancar desde el gobierno de Biden, cómo se proponía recuperar esos vínculos, es decir, afianzar la acción del imperialismo estadounidense en Latinoamérica. Se lo propuso desde el Comando Sur, la jefa del Comando Sur, una acción directa desde dando a conocer los intereses reales por los que vienen, que son los recursos naturales, el ocupar lugares estratégicos a partir de la instalación de sus fuerzas militares. Todo eso, bueno, bajo siempre, ¿no?, la cortina de que vienen a ayudar, de que protección de la pesca ilegal y demás. Ahora, me parece que para evitar, ¿no?, el saqueo de los recursos, acá deben estar las fuerzas de los países latinoamericanos evitando que suceda esto, ¿no?, que es el saqueo del imperialismo y que atenta seriamente contra la soberanía de los pueblos. Entonces nos encontramos con una puerta abierta y lo que rompe los ojos en cuanto a lo que vemos en Argentina. Ahora, nuestro país, capaz que de una manera un poco más solapada o con un lenguaje un poco más diplomático, corre la misma línea. Exactamente. Y después ver cómo actúa el Parlamento frente a esto, ¿no? Entonces acá vemos cómo determinados actores quedan bastante desautorizados desde el punto de vista ético, y acá escuchábamos al senador del Frente Amplio, Sánchez. Alejandro Sánchez, que acusa o tilda al gobierno de entreguista y bastante cipayo, más todo lo que agrega. Ahora, en estos casos, te cae lo que es tus principios. ¿Cómo actuás? ¿Qué decís y qué haces? Exactamente. Cuando fuiste parte de el gobierno, es decir, cuando el Frente Amplio fue gobierno, ¿cómo actuó? Entonces no se puede ser un día sí imperialista y otro día no, un día un poquito y un día totalmente antiimperialista. Entonces acá pesa la historia y está bueno siempre refrescar la memoria colectiva, en este caso a muy corto plazo, de lo que es la acción del Parlamento y cómo actúan cada uno de los actores políticos. En este caso nosotros hablamos del progresismo, no representan en este caso a la izquierda, porque acá nos acordamos de cómo levantaron las manos para el envío de tropas de ocupación, por ejemplo, Haití. Acá nos acordamos de cómo habilitaron en forma reiterada el pasaje de estos buques cuando en Argentina, en Buenos Aires, se dio un encuentro militar en Argentina, cómo permitían que acá se tomaran todas las medidas de seguridad que Estados Unidos necesitaba para actuar. ¿Cómo iban de la mano de los ocupantes a visitar las Islas Malvinas? Entonces, acá pesa la historia y acá pesa los principios, cómo actúas. Entonces, está bien sí catalogar a un gobierno de entreguista, ahora, pero moralmente hay que pensar en cómo se actuó. De ahí la importancia, que lo mencionábamos en las instancias anteriores, de recuperar lo que es ser de izquierda, lo que significa, y darle contenido a esos conceptos que se comienzan a vaciar. Entonces todo da lo mismo. Podés pegar tres gritos, pero si moralmente no has sostenido en tu acción cotidiana lo que es una propuesta de izquierda, realmente parece una parodia lo que se comienza a escuchar en un caso serio como es esto del pasaje sin autorización de buques de Estados Unidos en nuestro país. Sí, totalmente. Está recordando lo que hacía referencia cuando el encuentro que hubo ahí en Argentina, que estuvimos ocupados militarmente por vinieron brutos aviones, barcos en las costas uruguayas, y eso lo denunciamos duramente en el Parlamento, así como el múltiple ingreso de tropas de Estados Unidos a entrenar a las fuerzas uruguayas, y lo que vos decías, ¿no? La votación permanente del envío de tropas al servicio del imperialismo a ocupar otros pueblos. Y por el tiempo, sea una última reflexión sobre esto, que es que la ofensiva imperialista sobre la zona, sobre la región, no es ajena al avance de las derechas y las ultraderechas también en los gobiernos de la región. Y esto nos tiene que convocar a reforzar el trabajo por fortalecer la izquierda, por recuperar y fortalecer las posiciones y el planteo claramente antiimperialista que tiene que tener la izquierda, y defender con todos nuestros recursos, porque vienen por nuestros recursos. Lo dijo Richardson sin ningún problema. Quieren el agua, quieren el litio, quieren el petróleo, quieren nuestras riquezas, quieren nuestros recursos. Entonces, y para eso precisan y utilizan a gobiernos que son totalmente amigables con su propuesta y con su proyecto, que no son gobiernos que aterrizaron ahora. Esta entrega viene ya con una historia atrás. Para ir cerrando, Romy, gran victoria ayer del pueblo uruguayo. Ahora lo que nos toca es no volver para las casas, sino mantener nuestra presencia en la calle, nuestras agrupaciones funcionando, la propaganda en la calle, el contacto con la gente, ¿verdad? Empezamos ahora una etapa que nos lleva a las internas en junio, y ya arrancamos esta semana que empieza la campaña para octubre por el triunfo del plebiscito. Sí, tal cual, con la alegría, con el impulso que este triunfo genera. Sabemos que se nos viene, bueno, la etapa decisiva, donde los motores ya se han calentado bastante, los compañeros han ganado realmente un lugar en su barrio, cada una de las agrupaciones en el lugar en el que están instaladas, en distintos puntos del país, han realmente, a lo largo de toda una trayectoria, mostrado la coherencia, mostrado el respeto hacia los vecinos, hacia los trabajadores, la seriedad y responsabilidad con la que se está hablando con cada uno de los vecinos en los distintos lugares. Eso realmente ha generado un trabajo que implica un esfuerzo que da sus frutos y un esfuerzo de los compañeros que hay que reconocer y que debe mantenerse ahora. Como vos decías, bueno, se nos vienen las internas y ya estamos en la carrera que se nos viene para octubre, donde el tema de la seguridad social, por supuesto que está en el medio, y el objetivo que nosotros nos planteamos, que triunfe, por supuesto, el plebiscito, y además, bueno, que la izquierda que lucha esté nuevamente en el Parlamento, y vaya si será fundamental en estos tiempos que vos mencionás, donde avanza la derecha y con ella la ultraderecha, y lo que esto implica para los pueblos, el atentado contra la soberanía, se atenta contra la libertad de los pueblos. La libertad es mucho más que lo que a veces nos hacen entender, que se limita solamente a la libertad de comercio. La libertad de comercio es un punto concreto de una ideología. La libertad implica, bueno, que un pueblo tiene derecho a hacer uso de sus recursos, de su territorio, de darse la organización política que considere, de poder plenamente cubrir en principio las necesidades básicas de la sociedad, donde la gente pueda vivir plenamente. La libertad de un pueblo es mucho más de lo que a veces se utiliza esa palabra con el eslogan que la derecha va tomando. Para enfrentar esto, el vaciamiento de contenido, para enfrentar el atentado, el saqueo que vienen sufriendo los pueblos latinoamericanos, por supuesto que es fundamental el avance de la izquierda, y en nuestro país particularmente, que es la realidad que tenemos, inmediata, hacer para que, bueno, la izquierda esté en el Parlamento, y todo este trayecto que se nos abre es de gran trabajo colectivo, organizado, con optimismo y con esperanza siempre. Espectacular. Ya vamos llegando al fin del programa. Te agradecemos la presencia. El domingo que viene vamos a darte licencia, Romy, y vamos a tener a otros compañeros acá. Pero bueno, terminar con la alegría que la verdad nos invade y nos motiva, nos estimula a mirar el futuro con mucha más esperanza. El abrazo gigantesco para todas y todos los que estuvieron en esta batalla, para los que se van a sumar. Se demostró que se puede, así que a no bajar los brazos, a redoblar el esfuerzo a partir de ahora. Y bueno, nuestro pueblo se merece un futuro mejor, y ese futuro va de la mano del combate a este modelo, a este sistema, y de la lucha por una sociedad más justa, una sociedad en el que la libertad, como decías vos, Romy, implique la vida digna. Para la derecha la libertad es la libertad del capital. Para nosotros la libertad es la libertad de vivir dignamente, con todas las necesidades cubiertas, y con la construcción de la justicia como un elemento cardinal en una sociedad en la que cada hombre pueda hacer, cada hombre, cada mujer pueda realizarse plenamente. Nos reencontramos mañana. Bueno, te agradecemos, Romy, hasta la próxima. Y nosotros nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en la 36. Y ahora vienen los compañeros de la Delia Villalba, que vienen también con buenas noticias.